qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a ¿Qué ciencia con eso? Somos Tania y Felipe y trataremos de acercarlos a temas científicos. Así es, pero antes de comenzar, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de los teléfonos en cabina de La Voladora Radio. El teléfono es el 597-978-5252, al WhatsApp 35 40 61 54 59, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Asimismo, pueden escribirnos a nuestro Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Y bueno, hoy nos acercamos nuevamente a la astronomía. Bueno, y en particular vamos a hablar de un planeta, del planeta Marte. Y elegimos este tema por principalmente dos razones. Una es porque hace unos días, el 28 de enero, falleció uno de los investigadores, bueno, un investigador que estaba muy metido en este tema de Marte, y es un investigador mexicano, que es el doctor Rafael Navarro, y él trabajaba en la UNAM y también trabajaba con otras organizaciones internacionales de astronomía. Y el otro motivo es porque en próximos días, bueno, a partir de mañana, van a empezar a llegar unas misiones espaciales al planeta Marte. Entonces van a empezar a llegar y por eso queríamos acercarles este tema y un poco relacionado con los temas de investigación que llevan estas misiones. Así es, el doctor Rafael Navarro es uno de los fundadores de la astrobiología en México. Sus investigaciones en la NASA y en su propio laboratorio las enfocó en la búsqueda de vida en Marte, en la vida pasada y la vida presente en el planeta Marte. Y era un científico reconocido no solamente en México, sino tenía varios premios internacionales. Era el director del Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios y jefe del Departamento de Física de Plasmas y de Interacción de Radiación con Materia en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Era biólogo por parte de la UNAM en la Facultad de Ciencias y obtuvo su doctorado en Química por parte de la Universidad de Maryland. Colaboró con la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que de hecho tiene su sede en Ciudad Universitaria, en la UNAM, y en el Centro Especializado de Investigación y Docencia de Exobiología de la NASA, así como en la Sociedad Astronómica Estadounidense. Fue toda una autoridad en el tema de la vida en Marte, en particular, y como menciona Tania, trabajó en la NASA, pero también trabajó en otras agencias espaciales de otros países, pero principalmente, bueno, al final estuvo trabajando con la Agencia Espacial Europea, la ESA, en un proyecto que se llama ExoMars. Sí, ya más adelante explicaremos con más detalle alguna de las aportaciones del doctor Navarro en el campo de la astrobiología. Y hablando de astrobiología, pues es una rama donde se relaciona esta parte astronómica con la biología. En particular, es la búsqueda de la vida en el universo en general, ¿no? Entonces, estudia tanto la evolución, el origen de la vida en el universo en general, y cómo se distribuye y cómo va a ser en el futuro, ¿no? Por ejemplo, qué nos puede afectar a la vida para que desaparezca. Eso también es parte del estudio de la astrobiología. Y sí, como bien dice Felipe, aunque la biología y la astronomía son las ciencias que dominan en esta disciplina, pues también participan otras ciencias como la química, la física, la geología, la ingeniería, las matemáticas e incluso, más recientemente, la filosofía. Y bueno, también es importante saber, bueno, como dice Tania, esta última parte de la filosofía, es importante saber qué es la vida y todo esto, entonces por eso entra esa parte de la filosofía. Y también es importante decir que en general la búsqueda de la vida la buscamos como es aquí en la Tierra. Entonces es importante mencionar eso. Generalmente buscamos las características que le dan, que necesitamos para que se dé la vida como la tenemos aquí en la Tierra. Sí, pues dado que es nuestro referente más cercano, pues es el tipo de búsqueda que hacemos. Y bueno, desde hace mucho tiempo pues siempre hemos tenido curiosidad por saber si estamos solos en este universo. Y entonces ya se tenía la curiosidad de buscar vida en otros lugares del universo. Se sabe que los lugares ideales para buscar vida son los planetas o tal vez algunas lunas de los planetas, porque se necesita que el espacio en donde se busque tenga agua líquida. No puede ser en el espacio porque es una zona muy fría, entonces seguramente no habría agua líquida, pero tampoco puede ser en las estrellas porque dado que son muy calientes tampoco habría agua líquida. Entonces, con estas dos características se descartan y entonces queda como consecuencia los planetas y algunas de las lunas. ¿Pero qué otras características deben de tener los planetas para o las lunas para poder buscar vida? Bueno, algo muy importante es la zona en donde se encuentre. Se dice que no debe estar ni muy lejos ni muy cerca de la estrella en la que gira alrededor. Entonces, de hecho, hay un término que se conoce como la zona de habitabilidad, o más coloquialmente también se le conoce como la zona de ricitos de oro, que es la zona ideal para que el agua en ese planeta esté en una condición óptima. Dentro del sistema solar, esta zona de habitabilidad se encuentra justo entre Venus y Marte, estando la Tierra en medio de estos dos planetas. También se necesita que tenga una atmósfera, aunque sea muy tenue, que tenga por lo menos una atmósfera para que se pueda distribuir la temperatura en todo el cuerpo, en el planeta o la luna. Y además también se necesita que tenga un tamaño adecuado para que pueda mantener esta atmósfera y que tenga procesos geológicos activos como podría ser el vulcanismo. Entonces, un tamaño ideal se piensa que puede ser entre la mitad del tamaño de la Tierra y máximo 10 veces más grande que la Tierra. También se ha visto, por ejemplo, que se necesita que los lugares en donde se busque vida tengan un tiempo considerable para que pueda haber evolución. Es decir, en la Tierra, las primeras células vivientes se encontraron alradedor de 500 mil millones de años después de que se formó, porque la vida tiene que evolucionar. Entonces eso descarta, por ejemplo, estrellas muy grandes porque viven muy poquito tiempo y hace que los astrónomos o los astrobiólogos volteen a mirar a estrellas que tengan el tamaño parecido al Sol o que sean incluso más pequeñas porque viven más tiempo. Y bueno, esta zona de habitabilidad, como menciona Tania, se puede buscar así dentro de un sistema solar, bueno, el sistema de los planetas que rodean una estrella, pero también la han clasificado dentro de una galaxia. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, por la misma generación de energía que se da, por ejemplo, en el centro de las galaxias, tampoco se cree que pueda existir vida tan fácilmente por esta energía que se genera. Y también hacia la fuera de las estrellas tampoco. Y entonces la posición que tenemos nosotros como sistema solar, que se sabe que estamos en uno de los brazos de esta galaxia, imaginemos la galaxia como nos las pintan siempre en estas espirales, nosotros estamos en uno de estos brazos, entonces estamos tan cerca del centro, lo que también permite que exista vida. También hay una zona de habitabilidad dentro de la galaxia. Entonces, si nos vamos otra vez a un sistema solar, y esta distancia que nos mencionaba Tania depende del tamaño de la estrella, que como nos mencionaba, si son muy pequeñas, bueno, es mejor que sean pequeñas porque van a desarrollarse por más tiempo y eso va a permitir que se dé la evolución de la vida en esos planetas que están en la zona habitable. Y no solamente estamos pensando buscar vida en Marte, como vamos a hablar hoy, sino también estamos pensando en buscar vida en las lunas de Júpiter o de Saturno, podríamos buscar vida. Y esto, aunque no esté en la zona de habitabilidad, se cree que puede ser el mismo mecanismo de la vulcanología, del calor interno que tienen esas lunas, el que pueda hacer que se soporte el agua en estado líquido y por lo tanto la vida. Entonces, por eso algunos otros candidatos muy importantes es, por ejemplo, Europa, una luna de Júpiter. Entonces, es uno de los candidatos también fuertes que no está dentro de esta zona de habitabilidad, pero tiene estas otras características que permitirían el agua en estado líquido. Sí, o Titán, que es la luna más grande de Saturno. Otra característica que se busca dentro de la composición atmosférica de estos cuerpos celestes es que tengan cierto tipo de gases que se han visto que pueden estar relacionados con la actividad de materia orgánica, que puede ser el oxígeno, y el metano. En el caso de nuestro planeta, por ejemplo, en un principio su atmósfera estaba conformada por dióxido de carbono, pero las cianobacterias se encargaron de convertir este dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, ahí es una muestra de que cierto material orgánico podría convertir ciertos gases en otros, y eso podría dar indicios de que en ese objeto celeste pudo haber o hay vida. Sí, son más que nada las evidencias que deja la vida y lo que podemos buscar más fácilmente desde la Tierra. Entonces, como sucedió aquí en la Tierra, como mencionaba Tania, que en algún momento estas cianobacterias transformaron la atmósfera de la Tierra. De tener mucho dióxido de carbono, ahora tenemos 20% de oxígeno, por ejemplo. Entonces, eso no se da, o no conocemos que se dio de una forma que no sea a través de esto, de la transformación de un organismo. Entonces, es lo que es más fácil de buscar desde la Tierra. Entonces, hay mecanismos para poder determinar de qué están compuestas las atmósferas de los planetas, solamente viéndolos desde aquí, desde la Tierra. Entonces, así nos podemos dar una idea de que si tiene mucho oxígeno, por ejemplo, o como dice, oxígeno o metano, porque el metano también lo producimos los organismos, no se produce de forma abiótica, es decir, sin vida en los planetas. Entonces, una forma de buscar la vida es buscar estas atmósferas que tengan mucho oxígeno o mucho metano, que sería un indicio de que pueda haber vida en esos planetas o en esos lugares. Entonces, eso es una forma de buscar vida fuera de la Tierra. Bueno, y dentro de nuestro propio sistema solar, ya se había pensado en dos posibles candidatos. Por esta zona de habitabilidad que les mencionaba, que en el sistema solar está entre Venus y Marte, en un principio todas las investigaciones se enfocaban en buscar vida en el planeta Venus. Sin embargo, pues rápido se descartó esta posibilidad por la atmósfera que tiene este planeta y que es principalmente de dióxido de carbono, pero es tan densa que en este planeta el efecto invernadero está desbocado. Entonces, rara vez Venus tiene temperaturas abajo de los 400 grados centígrados. Y el otro lugar donde hay altas probabilidades de que haya vida o haya existido antes vida es Marte. Y por eso hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Qué ciencia con la vida en Marte? Los marcianos llegan. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 2 y 18 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien!

Paso 12. También la orientación es gratuita. Y el teléfono de contacto es el 5583-08-1923. Y aquí la atención es de 10 a 6 de la tarde. Y bueno, ya regresando con nuestro tema de hoy, habíamos dicho que Marte era uno de los planetas en los que se tiene puesta la vista para tratar de encontrar vida. Marte en realidad siempre ha sido un planeta que ha llamado la atención desde antes que hubiera instrumentos para estudiarlo, porque es uno de los planetas que se puede observar a simple vista, pero además es muy característico su color rojo. De hecho, antes se pensaba que era como un planeta siniestro porque evocaba al fuego y la sangre. Tan es así que para los griegos era considerado el dios de la guerra, ellos lo llamaban Ares. Y cuando estaba muy cerca de una estrella que está en la constelación de Escorpión, que se llama Antares, que justo significa literalmente anti-Ares, pensaban que entonces podrían desatarse varias calamidades porque ambas, la supergigante roja Antares y el planeta rojo Marte o Ares, se enfrentaban en una guerra que traía varios percances para la humanidad. Desde hace mucho tiempo se ha puesto atención en este planeta. Bueno, sí, habría que platicar de las características que tiene para poder saber cuáles de esas características favorecen la vida o cuáles se parecen a las que facilitan que se establezca la vida como la conocemos aquí en la Tierra y cuáles hacen que sea más difícil que se establezca la vida. Entonces, en el orden está primero Mercurio, después viene Venus, que también era una de las posibilidades de encontrar vida. Seguimos nosotros, que estamos en medio de esta zona habitable, y ya en la orilla de la zona habitable está Marte. Hay que decir que es un planeta rocoso, igual que los que les mencioné. Ya todos los que están después ya son planetas gaseosos, es decir, que tienen mayor cantidad de gas que de compuestos rocosos como tal. Entonces, este planeta también facilita, es más pequeño que la Tierra. La superficie se oxida rápidamente, por eso tiene ese característico color rojo. Entonces, el óxido hace que se reaccione con el contenido del hierro principalmente, lo que le da ese color rojizo. Bueno, entonces, en cuestión de diámetro, Marte es casi la mitad de lo que es la Tierra. Entonces, en cuestión de diámetro. Sin embargo, en el volumen, o en el es más o menos el 15% del volumen de lo que tiene la Tierra. Y eso también hace que varíe su gravedad. Entonces, en proporción, Marte tiene un 38% un 38% de la gravedad que tenemos en la Tierra. Entonces ahí pesarían menos de la mitad de lo que pesan aquí en la Tierra, por ejemplo. Probablemente esta característica de la gravedad hace que también tenga la montaña más alta de todo el sistema solar, ¿no? El Monte Olimpo. Exactamente, tiene la montaña que es 3 veces más grande aproximadamente que el Monte Everest aquí en la Tierra. Pero en relación al tamaño, que es más pequeño, pues se ve todavía más grande, ¿no? Tiene 2 lunas. Que en realidad no son redondas como las que conocemos, más bien parecen como 2 asteroides ahí orbitando alrededor de Marte, que se llaman Fobos y Deimos. Y el promedio de su temperatura es de menos 15 grados centígrados, aunque en los polos, que están donde está el agua congelada, puede llegar hasta menos 150 grados centígrados, y alrededor del Ecuador, por ahí del mediodía, se dice que el promedio de temperatura puede ser de 20 grados centígrados, que ya es algo más parecido a lo que se encuentra en la Tierra. Y entonces las condiciones del agua podrían ser líquidas. Sin embargo, lo que mencionábamos antes de la poca gravedad hace también que no se retenga tanto atmósfera, ¿no? La atmósfera, recordemos, es la capa de gas que tenemos alrededor del planeta. En el caso de la Tierra es ligeramente gruesa, bueno, más gruesa mucho más gruesa que en Marte. Pero en esta atmósfera tenemos estos gases, tenemos el agua, por ejemplo, también gracias a eso se puede mantener esta presión que hay, se puede mantener el agua líquida en la superficie también. La falta de presión atmosférica no permite que el agua se mantenga líquida en la superficie. Y esta falta de gravedad también permite que se esté perdiendo gases continuamente como el agua, bueno, como el hidrógeno y el oxígeno principalmente se pierde. Y esta es una de las características que va a estar en estudio en estas misiones que les mencionábamos, que van a llegar, una que va a llegar el día de mañana precisamente, esa va a estudiar eso, ¿no? Cómo se pierde este hidrógeno y este oxígeno de la atmósfera marciana. Sí, su atmósfera es muy tenue, pero está conformada 95% de dióxido de carbono, es decir, igual que Venus, principalmente está conformada de dióxido de carbono, pero aquí, dado que la atmósfera es muy tenue, no se almacena el calor tanto como sucede en Venus. Ajá, no se almacena, pero es suficiente para tener estas condiciones climáticas que no sé si hayan escuchado alguna vez, de los vientos y las tormentas de arena que se presentan continuamente en la superficie terrestre, en la superficie marciana. Bueno, ahorita continuamos platicando sobre nuestro tema. Vamos a ir a un corte, pero antes de eso los dejamos con una canción relacionada con nuestro tema de hoy, que es Life on Mars de David Bowie. Esta es una canción que se publicó en el año 1971. Ahorita regresamos. Small affair to the girl with the mousy hair, and her mama is yelling no, and her father has told her to go, but her friend is nowhere to be seen as she walks through a sunken dream to the sea with the clearest view. She's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. The life on on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the north abroad. Will Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be read again as they ask me to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the best-selling show. Is there life on Mars? Thank you very much. Thank you, Michael. Mike Garson, ladies and gentlemen. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 36 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Hoy con el tema ¿Qué ciencia con la vida en Marte? Antes de continuar, les quiero recordar el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en su situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, deben enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Y los servicios que cubre son el rescate del cuerpo de la persona fallecida, la preparación con vestimenta proporcionada por la familia, el traslado a la agencia funeraria o domicilio, la velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación. Recuerden que el apoyo también lo pueden solicitar a personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social, que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información pueden comunicarse al 55 3003 2200 a las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y al 5394 las 24 horas. Todos los días de la semana. Y se pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Bueno, y regresando con nuestro tema, en el bloque anterior mencionamos algunas de las características que tiene el planeta Marte. Y si bien ahora sabemos que su superficie es más bien árida, se piensa que hace muchos años, cuando recién estaba formado el planeta, alrededor de 4.000 millones de años, recordemos que nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años de formación, entonces muy recientemente cuando se había formado el planeta, se considera que fue templado, un planeta templado y húmedo, es decir, que sí corría agua sobre su superficie, corría agua en forma de ríos y que también abundaban los volcanes activos. Ahora hay varios indicios de volcanes en Marte, pero están apagados. Sin embargo, se piensa que en ese entonces sí había actividad volcánica y que tenía una atmósfera más densa que la que tiene actualmente. De todo esto, pues han quedado registros en la superficie del planeta que ahora podemos ver. Sin embargo, si antes tenía agua, ¿qué pasó con toda esta agua que tenía el planeta? Se piensa que una parte de esta agua se evaporó y que otra parte se filtró al subsuelo de la superficie del planeta. Recordemos que esto que mencionábamos, el tamaño del planeta, no permite, es menor la gravedad que tiene y no puede sostener esta atmósfera que se está perdiendo. Entonces, probablemente ahí se perdió mucha agua en esta que no pudo retener el planeta por la falta de gravedad. Otra característica importante que menciona Tania de la vulcanología que podía tener este planeta, que se perdió, y esto también nos habla de una cosa que impide la vida en Marte, que quizás no lo podamos relacionar tan fácilmente, pero aquí en la Tierra este movimiento del núcleo de la Tierra, el manto, esto genera un campo magnético que protege de las radiaciones del Sol y radiaciones de otros lugares que vengan de, bueno, radiaciones extraterrestres que afectan la vida, ¿no? Esa radiación nos podría matar porque desintegra la información genética, nos dañaría. Entonces, el perder esta actividad volcánica o seguramente se enfrió más rápido Marte y perdió esta generación del campo magnético. Entonces, la radiación llega muy fácilmente, incluso si llegáramos a ir algún día los humanos allá, tendríamos que estar portando los trajes espaciales para protegernos de la radiación atmosférica, no, de la radiación, perdón, del sol, porque nos dañaría. Entonces eso también impide que se pueda generar vida en la superficie de Marte. Por eso, y por la falta de agua, si existe vida todavía en Marte, se cree que puede estar, pero de forma subterránea, porque mucha del agua que se ha encontrado es de forma subterránea. Bueno, y entonces, ya habíamos mencionado que si hay agua, el agua puede estar en los polos o de forma subterránea. En los polos se cree que es el 1% del agua que hay en la Tierra, por ejemplo. Pero a pesar, como es más pequeño el planeta, esa agua, si la derritiéramos, podría cubrir el planeta de agua y tener una profundidad de 11 metros. O sea, imagínense si es mucha agua en la proporción que tiene Marte. Y bueno, entonces como mencionábamos, es un sitio de interés, tiene agua, que puede ser que sí haya vida o que haya existido vida. Entonces este interés ha hecho que se manden varias misiones espaciales para analizar el planeta. Entonces hace un siglo la gente todavía creía que existía vida en Marte, que había marcianos, por ejemplo. Bueno, estaba la duda si existía marcianos, pero ya las misiones espaciales nos fueron aclarando el panorama. Entonces, ya si ahora no estamos seguros si hay vida, puede que sí haya vida, pero podría ser subterránea. Ya no la encontramos tan fácil, no se encuentra tan fácilmente, pero todavía estamos en la duda. Por eso seguimos mandando más misiones espaciales. A partir de los 60 se empezaron a mandar misiones. Es importante decir que no todas las misiones van a analizar cuestiones de la vida en Marte. Y no todas las misiones han llegado, ni siquiera, ¿no? Han sido exitosas. Se han mandado más de 40 misiones. Y más de la mitad han fracasado. Algunas no pueden llegar al planeta, se pasan, ¿no? Entonces no nos dan información. Pero las primeras llegaron en los años 60, que sobrevolaron o orbitaron el planeta. Pero la primera vez aterrizó un módulo, una misión que se llama Mars 3 de Rusia. Aterrizó, no nos mandó mucha información con esto de la vida. Pero una misión muy importante que ha marcado la investigación de la vida en fuera de la Tierra y de la astrobiología, por lo tanto, es la misión Vikingo 1 y Vikingo 2 de la NASA, que se mandaron a mediados de los 70. Esta es muy importante para el estudio de la vida porque ya llevaba dentro de su equipo, bueno, aterrizó esta nave en la superficie de Marte y realizó experimentos para ver si existía vida o no existía vida. Sí, lo que hacía la Vikingo 1 y la Vikingo 2 era tomar muestras del suelo de Marte, calentarlas, someterlas a altas temperaturas y después analizar los gases que liberaba para ver si podía haber moléculas orgánicas, ¿no? Esperaba buscar encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los resultados de esta misión dieron resultados negativos, es decir, que no había vida en Marte. Y entonces eso hizo que la exploración de ese planeta se abandonara durante alrededor de 20 años. Pero aquí es entonces en donde entra otra vez los hallazgos del doctor Rafael Navarro. Él lo que hizo fue ir al desierto de Atacama, lo estudió y concluyó que tenía una superficie muy similar a la que podría encontrarse en el planeta Marte. Entonces en esta superficie lo que hizo fue replicar los experimentos que había hecho la Vikingo, tal y como los había hecho. Y lo que encontró es que replicando los experimentos tal y como lo hacía la Vikingo, no, tampoco se encontraba vida en el desierto de Atacama. Entonces, si se hubieran replicado esos estudios, la Vikingo en la Tierra hubiera concluido sabido que no había vida en la Tierra. Dr. Navarro encontró que los estudios que se habían realizado fallaban o detectaban solamente el 10% de lo que realmente podía encontrarse. Y eso era porque al calentar las muestras del subsuelo, lo que sucedía es que se combinaban con el óxido de hierro de la superficie y entonces se convertían en dióxido de carbono. Sus resultados los publicó por ahí del 2006, más o menos. Y estos experimentos también llamaron la atención de la NASA, que ya trabajaba también con la NASA, pero pues fue su acercamiento también importante con la NASA a partir de sus tutores o sus profesores que tuvo. Pero a partir de estos experimentos que realizó, o estas pruebas que mostró sobre el experimento que se realizó, el que realizó el vikingo, se lo invitaron a participar en otra misión importante, que es la misión del Curiosity, que es otro rover, otro vehículo robotizado que aterrizó en la superficie marciana y que hizo también otros experimentos, y fueron experimentos ya diseñados por él. Y en relación a estas misiones espaciales, precisamente mañana se tiene planeado que una misión de los Emiratos Árabes Unidos llegue a Marte. También pasado mañana otra misión de China estará llegando, y la próxima semana, el 18, también va a llegar otra misión de los Estados Unidos con un robot. Entonces, para informarles un poquito sobre este tema, les dejamos la siguiente cápsula. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Esperanza y perseverancia para responder preguntas celestiales sobre Marte. A partir de mañana inicia un mes histórico para la exploración de Marte, con la llegada de 3 misiones espaciales de 3 países diferentes al planeta rojo. La Esperanza será la primera en llegar. Mañana, 9 de febrero, los Emiratos Árabes Unidos, con ayuda de varias universidades estadounidenses, colocarán en órbita de Marte una sonda llamada Esperanza, en árabe Al-Amal. Se tiene previsto que analice la atmósfera del planeta para entender mejor su clima y conocer cómo pierde hidrógeno y oxígeno en el espacio. La misión durará un año marciano, lo equivalente a 2 años en la Tierra. Preguntas celestiales, del chino Tianwen, es la misión espacial que llegará a Marte el miércoles 10. La Administración Espacial China colocará en órbita marciana una nave que consta de un orbitador y un lander con un rover, es decir, otra nave para llevar un vehículo robotizado a la superficie marciana, lo cual se tiene planeado para mayo de este año. Esta misión también analizará la atmósfera, en particular una parte llamada ionosfera, y el rover buscará evidencias de vida presente y pasada en la superficie del planeta. La Perseverancia llegará al final. El 18 de febrero aterrizará Percy, de cariño, directamente en la superficie marciana. Es el 5º rover de los Estados Unidos que recorrerá la geografía del planeta, pero en esta ocasión lo acompaña Ingenuity, un pequeño helicóptero que lo dirigirá en el agreste paisaje. La misión buscará ambientes que en algún momento habrían sostenido vida microbiana, donde analizará el suelo, rastreando señales químicas de su presencia. Además, preparará muestras de rocas que en futuras misiones se traerán a la Tierra. Es así que la perseverancia en la investigación científica quizá responda pronto a la pregunta celestial sobre la existencia de vida fuera de la Tierra, y así continuar con la esperanza de no encontrarnos solos en este punto azul pálido. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 49 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa.

Y el objetivo de esta es buscar vida directamente y realizar perforaciones en la superficie de Marte, pero tiene la capacidad de hacerlo a 1 metro de profundidad aproximadamente. El instrumento que desarrolló el equipo del Dr. Rafael Navarro se llama AVID. Su misión es captar y convertir en agua líquida el agua de la atmósfera para poder medir cuántos días al año existen condiciones óptimas para que haya agua líquida en la superficie de Marte. Sin embargo, pues esta todavía queda pendiente, ¿no, Felipe? Así es, estamos esperando que lleguen estas misiones que les mencionábamos, que van a continuar con la investigación tanto de la atmósfera marciana como de los análisis de vida en la Tierra y de la vida en Marte, y van a ir preparando ya las siguientes misiones que van a ir llegando en un futuro. La que va a llegar el 18 de febrero, la Perseverance, esta es importante porque es la primera que lleva experimentos relacionados con la llegada de astronautas, ¿no? Este plan que se tiene de alrededor de la década de los 30, 2030, llevar al ser humano a Marte, pues la Perseverance está capacitada para hacer investigación relacionada con esto. Por ejemplo, uno de sus objetivos es extraer el oxígeno del dióxido de carbono, porque se piensa que en un futuro podría ser utilizado por los astronautas. Así es, ya estamos preparándonos para la llegada del hombre a la Marte en un futuro. Y también es compleja, ¿no?, esta misión, porque también va a tratar de traer ya muestras a la Tierra del suelo marciano. Pero bueno, antes de continuar, como ya relacionándolo esto con la llegada del hombre a Marte, hay escritores que han pensado en estas cuestiones de ciencia ficción, no necesariamente del hombre, pero de otras civilizaciones en Marte, y les dejamos la siguiente cápsula que habla de uno de estos casos. Ciencia para llevar, ciencia para llevar. En relación con nuestro tema de hoy, en Ciencia para Llevar, te recomendamos leer Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Es uno de los libros clásicos de la ciencia ficción que narra distintas situaciones relacionadas con la colonización de Marte por parte del ser humano. Consta de una recopilación de 25 relatos breves que originalmente se publicaron en diferentes medios, pero que se encuentran ordenados cronológicamente. Desde 1999, cuando se dan los primeros intentos de los humanos por llegar a Marte, hasta el 2026, describiendo el desarrollo y ocaso de grandes ciudades humanas en la superficie de aquel planeta. A medida que se avanza en la lectura de los relatos, se muestran escenarios futuristas relacionados con el desarrollo tecnológico y los viajes espaciales, pero también se ponen al descubierto elementos propios de la naturaleza humana como la ambición, locura, ignorancia, crueldad, añoranza, felicidad y desasosiego, entre otros sentimientos que emergen de la relación del hombre con los marcianos y consigo mismo. En este libro, Bradbury desarrolló una de las más grandes hazañas planteadas por la humanidad, viajar a otros planetas. Pero, ¿qué pasa una vez que se ha cumplido este sueño? Te invitamos a descubrirlo. Ciencia para llevar, ciencia para llevar. Bueno, y ya pensando en esta cuestión de que el ser humano pueda llegar a Marte, ¿qué planes habría ya estando allá? Pues hay un término llamado terraformación, que consiste en hacer habitable un cuerpo terrestre. Para esto, los planes de la NASA en Marte es, en primer lugar, ya estando allá, generar una especie de escudo magnético alrededor de Marte para poder protegerlo del viento solar y hacer una especie de magnetosfera artificial que permitiría aumentar un poco la temperatura de la superficie del planeta y liberar el dióxido de carbono que está en los polos. Esto provocaría un efecto invernadero que aumentaría la temperatura del planeta para permitir que existiera el agua líquida. Ya una vez teniendo agua líquida, la idea es intentar llevar microorganismos capaces de sobrevivir en esas condiciones para posteriormente poder llevar otras cosas como algunas plantas, árboles y obviamente ya muy, muy, muy en el futuro empezar a llevar animales. En este sentido, el doctor Rafael Navarro también tuvo aportaciones con algunos estudios que hizo en el pico de Orizaba de un pino en particular que parece que ha sobrevivido a condiciones muy extremas y que se cree que podría ser un candidato para sobrevivir en las condiciones de Marte. Estos planes de terraformación implicarían cientos de años, si no es que miles. Sí. Entonces seguramente no nos tocará presenciarlo. Y bueno, nada más, lo que sí tal vez estemos muy cerca de saber es con estas misiones que están llegando y probablemente en unos años más ya sepamos esta pregunta, ¿no?, de si realmente existió alguna vez o si existe vida en Marte. Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden escribirnos sus dudas, comentarios al Facebook de ¿Qué Ciencia con Eso?